¿Qué tal? ¿Cómo están? Escuchas, seguidores, lectores, eso que suena de fondo es Metallica, ¿cómo no? La mejor banda de todos los tiempos. Y eso que suena es For Whom the Bell Tolls, del disco Ride the Lightning. ¿Qué más? ¿Cómo han estado? Traté de buscar una canción que tuviera que ver con el tema del cual les voy a hablar hoy. Y nada, no se me ocurrió más nada que la campana de For Whom the Bell Tolls. Música clásica, señores, música clásica. Cuando estén estresados, que estén obstinados al borde del suicidio, del divorcio, no se lance al metro. Escuche Metallica, relájese. Bien, hoy les voy a hablar acerca de un nuevo canal, una nueva vía que he decidido abrir para comunicarme con todos ustedes, con todos mis seguidores, una nueva forma de hacerles llegar contenido, de expresar lo que pienso, lo que veo, lo que opino de lo que me rodea. Una nueva forma muy divertida, pues, de generar interacciones, de generar comunidad y de estar en contacto con gente a lo largo y ancho del mundo y del espectro digital de internet, que ya es bastante. Sí, probablemente estoy haciendo mucho ruido por algo que para ustedes pueda parecer una nimiedad. Ah, Telegram, tengo años usando Telegram, pero lo cierto es que a mí muchísimas veces me han dicho: prueba Telegram. Déjate WhatsApp, vente para Telegram. Y no les había prestado mucha atención. Y bueno, hasta que decidí probarlo. Como bien sabrán, si me siguen o me leen desde hace bastante tiempo, ya tengo unos cuantos meses haciendo actividades, foro chats, vía WhatsApp, conversatorios, etc. Y decidí, pues probando herramientas, decidí probar el Telegram, el bendito Telegram, para ver qué tal. Y de verdad, en los pocos meses que tengo probándolo, puedo decir que es espectacular. Sin duda alguna me había perdido de una gran aplicación, superior por muchas cosas a WhatsApp. Pero bueno, sin duda alguna que, pues, al tener un poquito de experiencia y trabajar con esto digital de marketing y social media, es muy importante que estemos al tanto de todas las herramientas. Y no hay que olvidar que, aunque Telegram es muchísimo mejor un rato largo que WhatsApp sigue siendo el rey indiscutible por adopción, por uso. Pues la gente usa más WhatsApp que Telegram. Y bueno, nada. Pienso que es un tema igual que me pasó a mí. Es un tema de desconocimiento. Es un tema de no probar, no dedicarse a probar la aplicación. Porque es muy similar a WhatsApp, pero superior. Suena como extraño esto, pero sí. Sin duda alguna que si me tocara mencionarle algunas de las ventajas. A ver, la primera. Puedes estar logueado en la computadora sin necesidad de estar logueado en tu teléfono. Eso ya es una gran ventaja por encima de WhatsApp. Número dos. Los contenidos que compartas por allí no se almacenan en tu teléfono. Se almacenan en la nube, o sea, en el propio Telegram. Entonces no pones tu teléfono lento de archivos y esos adjuntos, esas imágenes o audios, etcétera, eso está siempre disponible allí, a menos que tú borres el historial. Si no borras el historial, pues eso está disponible allí. A diferencia de WhatsApp, que si cambias de dispositivo o pierdes el teléfono o por errores instalas, qué sé yo, y no tienes guardado todos esos archivos, que son bien pesados, por cierto, y te ponen bien lento tu teléfono, pierdes la información. Entonces, esa es una gran ventaja. Y una tercera ventaja que pudiéramos decir, puedo decir que los canales de Telegram me encantan. No sé si fue que WhatsApp trató de copiar a Telegram con las listas de difusión. Las listas de difusión también les veo que tienen una utilidad dentro de WhatsApp, pero comparándolo con los canales de Telegram, veo que Telegram es mucho más red social que WhatsApp. Aunque WhatsApp tiene, bueno, algunas cosas de su papá Facebook y de su mamá Instagram. Tiene los estados de WhatsApp, que Telegram no lo tiene. Pero Telegram tiene otras muchas, muchas más funciones. Y bueno, que apenas yo estoy también descubriendo y aprendiendo. Así que me dije: no, chicos, vamos a probar esta vaina. Vamos a darle contenido a mis seguidores. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, nada, decidí darle presencia a mi marca, a una de mis principales marcas, como el Eterno Inconforme, así que ahora podrán disfrutar del canal del Eterno Inconforme por Telegram, en donde compartiré con ustedes muchas experiencias, muchas opiniones, puntos de vista, cosas raras, vainas extrañas, noticias, tendencias, en fin, de todo y para todos, no apto para sensibles, no apto para menores de edad, no apto para religiosos, no apto para fanáticos, en fin, esto es abierto y bueno, el que se pique porque así come, si ya me lees desde hace años, sabrás que te podrás conseguir allí y nada, pues, así que nada. Eso es, bienvenidos todos a mi canal de Telegram. Los invito de verdad a probar la aplicación. Es súper, súper sencillo instalarla. Créense su perfil. Y de verdad que les va a encantar. Les va a encantar lo versátil que es. Conseguirán allí cosas que no conseguirás en WhatsApp. Hay una comunidad muy, muy, muy grande de Telegram. Comunidad de no solamente de grupos, sino de canales. De cosas súper interesantísimas. Yo, bueno, que soy fanático de WordPress y los blogs y eso, pues he conseguido allí cualquier cantidad de cosas de WordPress y de redes sociales, espectacular, de verdad que sí, así que se los recomiendo. Y bueno, por supuesto les recomiendo el canal de Eterno Inconforme, así que nada, para unirse solamente tienen que buscar el link que está acá en el post y unirse, y bueno, háganme la segundita ahí pues y compártanlo con sus contactos para que crezca la comunidad. Cuando llegue a los 1000 suscriptores haré otro podcast y no sé, rifaré un iPhone, una cosa. Ahí vemos qué inventamos. Así que por lo pronto, a empezar a disfrutar de los contenidos. Ustedes, a empezar a generarlo yo. Y bueno, nos leemos por allí, por Telegram. Y bueno, los dejo aquí con buena musiquita, ya saben, no se suicide. No tranque el tráfico en el metro. Suba el volumen a sus audífonos. Quite eso que está sonando, ese trap y esa Daddy Yankee, esas cosas, y ponga Metallica. Y nos escuchamos en un próximo podcast. Chau.